Bienvenidas, bienvenidas, bienvenidos a Cinco Bárbaros en la Cabeza. Sí, señoras y señores, el nuevo programa de Radio Bronca o Radio Ronca, si eres disléxico, claro. Muy buenas, ¿qué pensaste tenías ahí la chorrada? Llevaba pensando desde hacía siglos. Se te oye francamente lejos, compañero Choripán, se te oye como si estuvieras en la Patagonia. Usted, camarada Ox, se le oye demasiado cerca. Porque estoy cerca. Estamos cerca tuyo. Pues sí, este es el primer programa de una fusión de dos programas. Por razones muy obvias, como que la gente no viene al programa, pues vamos a juntar los programas con la gente que solo viene. Sí, sí, entre dos programas estamos tres personas. Sí, no hice mucho a favor de ni de nosotros ni del resto de personas. Eso es verdad, that's true. Pues nada, si queréis hablar con nosotros... Muy bajito. Puede ser que tengas el micro apagado. Muy bien. ¡Un aplauso! Sí. Hostia, tenía el micro apagado grande. Pues oye, es que yo no soy el que lo ha apagado. Esto tendría que estar encendido de por siempre. Eso es el mismo que ha desenchufado lo de antes. O sea que no se me ha oído nada de lo que he dicho. Qué bien. Qué bien. Gilipolleces. Yo te oía por aquí, pero de medio lejos. Qué de puta madre. Joder, esto es que si lo sé, le apago el micro antes. Bueno, pues como ha dicho el compañero aquí antes, somos Cinco Bárbaros en la Cabeza, que es el programa fusionado de La Invasión de los Bárbaros y Cinco Puntos en la Cabeza, y hoy es el primer día. No llegamos a cinco ni el primer día. Y no somos cinco, efectivamente, el primer día. Es más, el primer día ni siquiera tendremos nuestro horario habitual, amigos. ¿Por qué? Porque el puto Linus ha hecho de las suyas y nos ha puesto un periodo de grabación de 7:30 a 8:30. ¿Te refieres al malo de Lost? Efectivamente, al malo de Lost, el Benjamin Linus. Ese mismo. Efectivamente, qué grande ha estado ese, ha estado grandioso. Benjamin Linux nos ha jodido hoy. Amigas y amigos. Así que solo hasta las 8:30, pero os queremos recordar que el programa habitualmente será de 7:30 a 9:30, 2 horitas para soportarnos. De momento vamos a probar con esas 2 horas a ver si nos aguantamos a nosotros mismos aún así. Bueno, yo ya os digo que yo no, yo solo estaré 1 hora. Porque eres un mierda. Soy un mierda. Porque te aguantas menos de ti mismo. No me aguanto, obviamente. Sí. No me soporto, no puedo estar despierto más de 1 hora seguido porque entonces me pongo muy nervioso. ¿Tienes narcolepsia? No, me duermo para no ponerme nervioso a mí mismo, si no me suicidaría la segunda hora ya. Porque lo de la narcolepsia tiene que molar un huevo. ¿La anarcolepsia? La anarcolepsia, sí. Eso sí que tiene que molar. Pues vamos con un temita, vamos a decir de qué vamos a hablar y vamos con un temita. Pues hoy vamos a hablar de... Del marmitaco. Los alacranes. Y del atún. Era del atún, del atunera. Qué grande era ahí martes y 13. Vaya anuncio. Tremendo. Eso es publicidad, ¿eh? A ver no acabo de decir, no acabo de cantar el anuncio entero. No acabo de decir lo de Rian Sheira. No, ahí eso está. No lo ha dicho. Pues eso, vamos a hablar del ingrediente principal del marmitaco. Efectivamente. Gran plato, pero que se pesca con malas artes a veces. Y vamos a profundizar en... Y se pesca en Somalia, amigos. Sí, mucho rollo de RH, pero te estás comiendo el atún somalí. Vascongado. Vale, no solo los vascongados comen atún. Eso es verdad. Además ahí se llama bonito. Que creo que no es el mismo bicho. Pero hombre, yo no es el mismo bicho. Dudo bastante que el bonito del norte sea de Somalia, porque Somalia está en el sur. Pero eso es publicidad. No, el bonito del norte, como dice... Bonito del norte viene de Irlanda. Del norte. Porque si no se llamaría bonito del sur. Es que mira que es... ¡Ay! Madre mía, me está pegando unos pitidos cada vez que pegas esos gritos en toda la almendra que parezco tú cuando tenías el pitido. Es que decís una jolipolleces que oíros. ¿Cómo que el bonito del norte se pesca en Somalia? A ti te engañan. Ahora te mostraremos por qué si se pesca en Somalia o no. Ahora te lo diremos en un segundo. Pero antes, que sepáis que estamos en Radio Bronca 104.5 de la FM y que nos podéis llamar para insultarnos al teléfono 93-359-4900. Y si en cambio lo que queréis hacer en vez de insultarnos es amarnos forever in love, podéis escribirnos a 2 mails, amigos. No son ni 1 ni 2, sino 2. El primer mail, 5puntosenlacabeza@gmail.com. 5 con número. Ahí está. Y el segundo, la invasión de los bárbaros, @yahoo.es. Ah, tú eres de Yahoo. Qué asco. Ya ves, si son... A ver, yo soy de Yahoo. De Yahoo. ¿Qué tema nos vas a poner? Bueno, hoy en un alarde de pajillo mental he cogido entre los discos que tenía por ahí en mi casa y he dicho, anda, mira, voy a hacer un monográfico de bandas de Leeds del año 96 al 99. Y esto es lo que vamos a escuchar, bandas de Leeds del año 96 al 99, porque había una escena musical bastante peculiar que se acabó. Y de hecho queda muy poca gente de los que estaban ahí entonces. Y bueno, vamos a ir un poco en orden cronológico, pues de lo primerico que salió para allí a lo último de esta hornada de grupos que, bueno, para mí fueron bastante importantes, aunque yo le pasaba así los discos a la gente y no me hacían ni puto caso, me miraban raro, me señalaban por la calle así. Y bueno, así sigue siendo un poco la cosa que se va a hacer. Normal. Hostia, ¿podrías hacer un día un monográfico sobre la escena musical en qué sé yo? Torrelodones. Efectivamente. Bueno, no, porque hay rimas que se van a hacer evidentes. O Almendralejo. Es que no hay nada. Yo, mira, de esto pues me he traído pues 5 vinilacos grandes y 3 7 pulgadas, pues yo qué sé. Algo se hace. Y solo de estos años, porque no me he ido más para allá. Bueno, el tema play. Los primeros que vamos a escuchar son Baby Hapsil, que bueno, pues es un grupo de Leeds. Este disco está grabado en enero del año 96 y este tema se llama Disclaimer Post. Pone play. Pone play. Thank you. Volvemos a la invasión. ¡Ay, que no! ¡Que no es la invasión! ¡Que no! ¡Que es Cinco Bárbaros en la Cabeza! ¡Cinco Bárbaros en la Cabeza! Ahí bueno, está. 104.5 de la FM en Radio Bronca. ¡Baja el disco, copón! ¡Vaya mierda de técnico nos hemos play. Me has dicho pone play, no pone hecho, stop. Pues antes. Bueno, estos, como habéis podido escuchar, eran Baby Harp Seal, un grupo que editó un disco y un par de 7 pulgadas del año 96, este primer disco. No me extraña que no comprase nadie nada después de oír. Bueno, estoy haciendo un ejercicio de arqueología. Entiendo que haya gente que le parecerá una mierdaca, pero a mí me parece... Bueno, a mí, yo qué sé, este disco me pilló con 17 años, pues yo qué sé, yo era un pollito, pues... Es que, madre mía, normal, ahora lo entiendo todo. Es que hay que joderse con 17 años y que no tengas en casa tus casetes de Halloween, de Metallica, de los Iron Maiden... Incluso de Manowar. Exacto. Incluso de Manowar, chaval. Exacto, pues eso. Bueno, lo que hablábamos aquí fuera de micro, pues eran grupos que hacían las cosas de forma punk, pero sin hacer punk. Y esto es una cosa que todavía hay gente... No, perdona, Manowar nunca hizo nada punk. Eran heavy desde... Desde los músculos esos que llevaban a la jarra y a la greña, todo era heavy. Ah, no, yo sí, de Manowar yo no he dicho nada. Mi Manowar me parece un mierdón. Sí, claro que sí. Pero... Me parece uno de los mierdones más grandes del rock. Pero las portadas de los discos me han molado. Hombre, si te gustan los hombres cachas en gallumbos, sí. Sí, pues eso. Que yo no, ¿a quién no le gustan los hombres cachas en gallumbos? ¿Y quién no ha meneado las greñas escuchando el Forever Carry On? O sea, creo yo que... Yo la verdad es que escuché ese disco y ya no tenía pelo, así que... Pues sí, pues las greñas de las cejas habrás meneado, por lo menos. Bueno, vamos a meternos en faena, en faena. Farina. En faena, además, y nunca mejor dicho lo de faena y faenear, ¿eh? Faenar. Y faenar, faenar. Faenar, no faenar. Qué términos faenar. Más marineros, me usas. Hombre, mal. Ahí está, yo es que... La única marina que conozco es una vecina que se llama así, o sea que... poco más. Bueno, pues como todo el mundo sabe, hay un pesquero medio vasco, medio gallego, que se llama La Crana, que está secuestrado en aguas somalís. O sea, asturiano. No es que esté equidistantemente, sino que tiene tripulación vasca, tripulación gallega y algún que otro inmigrante seguro que tienen allí para que les friegue la cubierta. Pues solo falta un catalán ahí. Y efectivamente, y teniendo tripulación vasca, no os penséis que lo que les ha pasado es que a la mitad los han detenido y los han enchironado por pertenencia en banda armada, que podría ser el caso porque está Garzón de por medio, ¿no? Diría, sería lo más normal. Pero no, amigos, lo que ha pasado es que pues unas personas han subido al barco con armas y han dicho, de aquí nos movéis. Han dicho, se sienten coño. Se sienten coño y han secuestrado el barco y bueno, han pedido un rescate a cambio de dejar este barco libre y a sus tripulantes sanos y salvos. Entonces, desde todo, bueno, esto lleva, antes del secuestro de este barco que se llama La Crana, ha habido ataques a varios barcos de distintos países, incluso este mismo pesquero lo habían intentado abordar antes, y esto había movilizado a buques de guerra de... Sobre todo de Francia y de España. 300.000 países, desde China, Kenia, Estados Unidos, Francia, España, bueno, Francia y España tienen muchos intereses pesqueros allí, sobre todo son... Los buques que están faenando allí son españoles y franceses, que no son precisamente barquitos tampoco. Y esto había movilizado bastantes, de hecho hubo bastantes barcos de guerra, de hecho hubo un enfrentamiento en el que murieron 3 de estos que en los medios llaman piratas, y otros países han militarizado sus barcos, llevando soldados o mercenarios dentro, cosa que la Constitución española, o por lo menos la ley, parece ser que prohíbe, que no pueden llevar barcos españoles que no sean de guerra ni soldados españoles del ejército. Y andaban barcos españoles que faenan bajo bandera de las islas, contratando mercenarios de estos que se dedican al escolta antiterrorista, pues ahora se han recauchutado allí. Hombre, de algo tienen que trabajar, ¿no? De algo tienen que trabajar los mercenarios, porque claro, ahora que ya se está poniendo la cosa muy fea. Ahora que ya ETA no mata a mucha gente, pues yo qué sé, ¿no? Uh-huh. Algún sitio tienen que estar. Claro, efectivamente. Ahora ETA está en crisis, pues bueno, vamos a otro sitio, yo qué sé. Bueno, pues desde todos los medios de comunicación, incluido Gara, que pues lógicamente se ha defendido a los pescadores, a los trabajadores del pesquero, que no es lo mismo que el dueño, que bueno, pues que están viviendo una situación jodida, pero aquí nadie ha hablado del por qué esta gente, pues, se habla de piratas, de corsarios, que es una cosa ya mitad de olla. La gente se imagina unos tíos en gallumbos con un parche en el ojo y el loro en el hombro y con unos machetes, y que asaltan así simplemente porque sí o por sacar botín, y parece ser que la cosa no es exactamente así, o por lo menos no es así en muchos de los casos. Y nunca, quitando los medios alternativos, no ha salido absolutamente nada en ningún sitio que yo sepa de la situación que vive Somalia desde hace bastantes años respecto a los residuos, a la pesca ilegal, a, bueno, aparte de la guerra, etcétera, etcétera. Efectivamente, porque Somalia es un país que desde los años 90 ha sufrido varios conflictos internos con guerras y demás, bueno, demás miserias. Básicamente, ahora mismo la situación en la que se encuentra el país es que está dividido en tres zonas diferentes. Hay algunas con gobiernos de facto, pero que en la práctica no funcionan, y otras que sí funcionan más o menos. Hay que recordar que el último conflicto grande fue una invasión etíope en 2006, que echaron a las tropas gubernamentales de Somalia, de su propio país, con apoyo estadounidense, ¿no? En todo el pretexto de la guerra contra el terrorismo islamista y demás, pues lo aprovecharon para invadir, ya que Somalia, al igual que Sudán, estando en el Cuerno de África, también tiene es un país bastante importante desde el punto de vista estratégico porque tiene petróleo. Y tiene la salida al mar, y bueno, que es una ruta comercial también. Y también sufrió una invasión estadounidense, que el que haya visto la película esta maluca de Black Hawk Derribado, que los americanos estuvieron allí con helicópteros y alguno que otro se les cayó con algún lanzagranadas que les dio. En el 90 y pico, efectivamente, fue la operación Black Hawk. Entonces, aparte, bueno, desde siempre ha habido una situación endémica de hambre, de sequías, que no hace demasiado, ¿no?, por la estabilidad en la zona. Y bueno, de este contexto lo aprovecha gente sin escrúpulos, empresas sin escrúpulos, países sin escrúpulos, o gobiernos por lo menos, para hacer todo tipo de tropelías que van desde el vertido ilegal al robo, a la venta de armas, etcétera, etcétera. Ahí está, de hecho, un tsunami que hubo por 2005 allí trajo a la playa, a las playas de las costas de Somalia, diversos desechos, desde residuos nucleares, residuos de hospitales que se habían ido depositando en el mar. Llegaba un buque y directamente vaciaba y ya está. Hay documentos que hablan inclusive de la mafia italiana metida de por medio para fletar esos buques y dejar allí la basura, básicamente, e irse. Todo esto a raíz, pues, de las tensiones que había en la zona y de cómo han sido aprovechadas por ejemplo, Estados Unidos, precisamente para eso, para crear una especie de vacío de poder y poder campar a sus anchas, controlando las diferentes facciones. La mafia napolitana en concreto, ha habido bastante polémica porque controla de facto todo el tema de las basuras. Es un negocio como otro cualquiera, como el de la trata de blanca, las drogas o las armas o la extorsión. Allí controlan todo el tema de las basuras y muchas veces, al estilo del capítulo de los Simpson, aquel que Homer coge todas las basuras de los pueblos de al lado y las mete ilegalmente, pues. Pues cogen residuos de todo tipo, desde metales pesados, cadmio, mercurio, residuos de hospital, residuos químicos, incluso nucleares, aunque los residuos nucleares obligatoriamente con la complicidad de algún gobierno, porque los residuos nucleares no salen de la nada. Los de otros sitios pues pueden ser empresas, pero un residuo nuclear sale de una central nuclear que se la controlan todas por los gobiernos, y ellos deberían de ser los que se encargan de los vertidos, bueno, de los vertidos, de tratar esos residuos. Pues estos residuos han aparecido allí en playas, han causado enfermedades congénitas en recién nacidos, gente con malformaciones, gente que enfermaba y no se sabe muy bien por qué, y como tampoco el sistema sanitario somalí es demasiado efectivo, pues igual tardó demasiado en detectarse todos estos casos porque tampoco había ningún tratamiento. Y en medio de todo esto, ¿qué es lo que sucede? Pues que empiezan a llegar cada vez de forma más masiva buques gigantes a pescar camarones, gambas, mariscos, atún, y lo hacen con redes de arrastre y pillan allí todo lo que hay. Y lo que sucede, o lo que había sucedido hasta ahora en las costas también de Kenia y de Somalia, era pues que mucho pescado del que había, como no les servía para ellos, pues claro, moría inútilmente además y quedaba por allí por el mar. Mucha gente que iba en barcos veía allí en un vídeo que salía y está disponible en YouTube, cuenta como un aficionado a la pesca deportiva, él veía acres y acres, decía, de peces muertos en la superficie. Todo esto eran los peces que no utilizaban los pescadores de los grandes barcos como el alacrán, y pues los tiraban al mar ya muertos. Es decir, estaban esquilmando ya no solo la pesca, digamos, del presente, sino la del futuro también, ¿no? Pesca de arrastre, ¿no? La pesca de arrastre, por definición, que lleva pues unos pesos al final de las redes y va arrastrando todo el suelo, con lo cual se lleva algas, se lleva todo el ecosistema por delante. Si hay algas, aunque los peces pequeños pasen por la red, se quita su modo de vida y fuera. Además llevan métodos muy sofisticados, incluso por satélite o sonar, etcétera, para localizar los bancos de peces, vamos, que no se les escapa nada. Que no es como antiguamente, que echaba la red más o menos donde veías, por oficio, que podía haber un banco de peces, no. Estos van con tecnología punta a donde está, y el atún rojo, por ejemplo, está desaparecido casi del mundo a causa de la pesca con satélites, porque se ve que desde el satélite hay una mancha característica donde están los bancos de atunes, que son bichos muy grandes y van en manadas y se les ve desde los satélites. Y tecnologías como esta han acabado con todo. Bueno, en general el ser humano acaba con todo. Lo que pasa es que ya utiliza tecnología o lo que sea. El problema es que somos muchos, no hay demasiados. La gente tiene que empezar a morir ya. Menos con los gilipollas, que cada vez hay más. Menos como los gilipollas, no, igual. O sea, cada vez hay más gilipollas porque cada vez hay más gente. O sea, el porcentaje de gilipollas sube con el porcentaje de gente que hay. Una red de arrastre para ahí coger a los gilipollas y por meterlos ejemplo, si todos. Si empezáramos a comer gilipollas, ahorraríamos un montón en pescado. Efectivamente. Lo que pasa es que el canibalismo después te da cosas de estas como las vacas locas. Ya. Que es chungo. Si no, sería una buena solución. Pues comámonos un vegano. Así no habría problema. No sé yo, ¿eh? Porque el vegano, eso habría que consultarle aquí a la colega que es bioquímica. A ver, un momento, si tú comes gorrino, los gorrinos son veganos. Eso es verdad. Yo creo que... ¿Has algún gorrino comiéndose unos huevos fritos? Jamás. No, los gorrinos son omnívoros, son listos los gorrinos. Se comen todo lo que pillan. Sí, como si de hecho, la expresión echarle a los cerdos es por algo, porque... tú echa un cadáver a un cerdo, ya verás que no va a quedar allí ni ¿O nada. Es que no has visto acaso Lock and Stock, amigo? No hay lo de la peli de cerdos y... Cerdos y diamantes, la otra, Snatch, Cerdos y Diamantes. No me suena. Pues muy mal. Muy mal, peliculón. Estás perdiendo el hilo otra vez. Peliculón. Bueno, pues los cerdos se comen todo. Los atunes no lo sé, pero los cerdos sí. Los atunes son un bicho majo que sirve para hacer marmitaco. Lo que pasa es que todo el mundo sabe que no se puede comer marmitaco todos los días. Y bocadillos de atún. Bueno, vamos a poner otro temilla y continuamos con debatazo. El debatazo. Para cualquier aportación digna de nuestro nivel, ¿cómo se dice? Oratorio. Intelectual, sí. Nos podéis hacer una llamada al 933594900 y cuando aquí el camarada o que me diga pone play... Bueno, vamos a poner un tema de otro grupo que ya habíamos oído alguna vez por aquí, que se llaman Polaris. Alguna vez, todos los putos días vienen los Polaris World Ciudad de Vacaciones, madre mía. Hablo mucho de ellos, pero es la segunda vez que los pongo. Presentado de hecho, es la segunda vez que me traigo el disco. Estos son también de Leeds del 96. Estos son de Leeds, este disco está grabado en junio del año 96. Y este tema, bueno, es de su disco Belated, este tema se llama Baby Food, perdón. Tócate los huevos. O sea, esto es de junio del 90 y tal, la escena musical en Leeds. Y luego mi señora me llama a mí, friki. Pone play. Mm-hmm. Pues eso, Polaris, año 96, junio del 96, esta banda de Leeds, con uno de los mejores bateristas del mundo a la batería, que se llama Neil Tarpin, ya era bastante bueno hace 14 años, pues ahora imagínate cómo es. Todo el mundo sabe que el mejor baterista del mundo mundial es el, ¿cómo se llama? Mike Pornoy, el de los Dream Theater, no sé si se llama Mike o no, pero Pornoy sí. Pues te puedes creer que yo vi a los Dream Theater estos una vez, fui a un concierto de Dream Theater, que me invitaron. Sí. Sí. ¿Y qué? Me pareció una mierdaca hecha por gente que tocaba muy bien. Eso sí. Pero una mierdaca insufrible. Hombre, que son un poco cansinos. Hombre, yo cuando... a ver, hubo un rato que no me gustan a mí. Hubo un rato que lo disfruté y todo, porque dije, mira, que bien tocan. Pero ya el último tema que se tocaron, el pavo se estuvo pegando un solo, el solito, claro, el solo. O sea, los otros ya que se fueron a hacer el bocata y todo, el pavo se estuvo ahí. Solo. Sí, sí, pero era un solo, solo. O sea, ¿de batería? No, de guitarra. De guitarra, yo hubiera sido de batería todavía. Y el batería, qué pesado, pero para allá, 5 o 6 minutos ahí apuntando con la guitarra para arriba. Y digo, pero si ya no se te ocurren más notas, tío, para ya de una puta vez. Pues no me hizo caso. Bueno, al final sí, luego ya paró. ¿Y se fueron y se acabó el concierto? No, luego vinieron todos los demás ahí. No te jode que no dijeron nada. Pues porque se tienen que echar las rayas de alguna manera. Ahí está, y dar al flipado ese. Deja tú ese que deja al flipado que se quede ahí tocando. Que vamos ya nosotros aquí. Y tampoco me pareció tan gran cosa viendo tocar a Neil Tarpin ante 30 personas, ver a ese tío tocando ante 3.000 o 30.000 o las que sean. No veo que haya tanta diferencia entre uno y otro como para esa diferencia de público, digamos, o de nivel al que se supone que está. ¿Quién es Neil Tarpin? Neil Tarpin es el batería de Polaris y de Bilge Pump. Conocidísimo, amigo de lo acabáis de escuchar. Amigo de Camacho, ¿no? Neil Tarpin, de toda la vida. Bueno, pues el mejor batería del mundo era el de Def Leppard, que con una mano tocaba igual. Eso es verdad. Hombre, tocaba la mitad. No daba todos los golpes. Bueno, pues tocaría con los dos pies. Llevaba 8 pedales ahí en los pies, ¿eh? Hombre, claro, ¿qué iba a tocar con...? Hombre, yo qué sé, para la mierda que hacían, tenía. Tenía el pellejo ahí de la chorra, lo tenía ahí. Para la mierda que hacían la podía tocar con una mano, con la otra mano a toda la espalda y tocarlo con la cabeza. No tenía, ¿cómo la va a tener? No hacía un redoble, pero ni que lo mataran, hombre. ¿Pero cómo vas a hacer un redoble con una mano? Pues eso mismo. Lo hacía con los dientes. Arriba con la boca, como Giratron. Bueno. Bueno, seguimos hablando aquí en 5 bárbaros en la cabeza. Me sale como digo bárbaros en la cabeza. Sí, es un poco de así de medio medio monger con baba cayéndose. Sí. 5 puntos en la cabeza. 5 barbarians, 5 barbarians in the head. Fíjate, no lo había dicho nunca en inglés. En inglés, Antonio inglés. Bueno. Y ay, Dios santo. Calla. Y me sube la música aquí a tope. Allá. Pues seguimos hablando de la lacrana. Hemos hablado un poquillo de la situación de Somalia, que no es muy buena. ¿Qué es lo que pasa después de que les quilmen la pesca, le tiren residuos tóxicos? Pues que hay gente que dice que está harta. Pues esto es como Nisio cuando le pisan el sembrado. Dice, me cago en Diola, cojo la calla, te parto la cabeza. ¿Has oído la canción de Nisio, cago en Dios que voy? Por supuesto. La mítica, ¿eh? Y la canto. No vuelvas a pisar mi finca con tu tractor. Vaya mítica, Dios. Grandiosa. Nisio. Y bueno, pues los pescadores de la zona que ven como sus capturas, su medio para subsistir, se ve totalmente perjudicado por estos grandes barcos, ven que no tienen nada de pesca, pues se organizan y tratan de ahuyentar a estos grandes barcos, primero con lanchas y luego ya directamente pues a tiro limpio y secuestrando los barcos. De hecho, hay textos que señalan que se reparten el botín de forma no igual, pero creo que es un 50% para los que asaltan el barco, 20% para el mediador, que siempre es un hombre de negocios de por allí, y 30% para los que están defendiendo desde tierra, ¿no? Y les llevan suministros de comida y demás. Bueno, esto yo creo que puede que empiece de una manera, digamos, como una lucha, pero acaba viendo siempre algún listo que se monta su negocio, además en países de este estilo sin desmerecer a ningún país o desmereciéndolos a todos por igual, son países donde la gente no tiene una conciencia una conciencia de una conciencia social, digamos, una conciencia de sálvese quien pueda. Eso sí, generalmente, es demasiado... generalmente va así y simplemente por una razón. ¿Y cómo lo sabes? No, generalmente va así simplemente por una razón, porque tu día a día es sálvese quien pueda, por mucho que tengas culturalmente solidaridad con tus vecinos, con lo que sea, porque generalmente son gente bastante sencilla y bastante sociable en ese aspecto. Cuando se mete en temas de dinero, los listos son muchísimo más fuertes y son muchísimo más cabrones. Pues allí no sé, pero aquí, que es un país supuestamente desarrollado... Es que si pasa aquí... Aquí es para la saca para mí, a mí no me... Pero es que si pasa aquí, habiendo, se supone que hay unas leyes y unos órganos que tienen que evitar que ocurran cosas, pero... en un país donde no hay nada de eso, bueno, yo creo que es... O sea, hablo desde la más absoluta ignorancia, pero yo creo que tiene que ser bastante peor. También podemos tener aquí, pasarnos al otro lado y... Y poner a esta peña como que son aquí los Robin Hood del siglo XXI. Y lo mismo son una panda de hijos de puta también, ¿sabes? Bueno, no es, de eso quería hablar. En un principio sí que era una defensa de los propios trabajadores pesqueros de allí. Y había incluso un cuerpo de voluntarios de defensa. Se llamaban los guardacostas voluntarios de Somalia, que eran grupos autoorganizados de defensa de sus propios intereses. Tampoco es que fuesen... hermanitas de la caridad, simplemente luchaban por lo suyo, vamos, por sus recursos. Recordamos que las aguas son somalíes, no son aguas internacionales, y que cualquier país del mundo, para meterte en sus aguas territoriales, necesitas un permiso y unos impuestos. De hecho, España ha dado bastante dinero a Marruecos por pescar en un terreno que además no es suyo, que es el Sahara Occidental, y que tiene uno de los mayores caladeros de pesca. Y que ha negociado además con Marruecos, aparte de darles dinero y de darles tecnología, mucho en tecnología militar que los marroquíes usan en la represión al Sahara, de que los marroquíes controlen el tema de la de los inmigrantes y bueno, tema de las minas de fosfatos que hay en el Sahara, etcétera, etcétera. Que la cosa se paga cara, el tema de los derechos de pescar. Allí, como el Estado no tiene la fortaleza suficiente para exigir nada, esto es la casa de Tócame Roque y hace todo el mundo lo que quiere. Tócame Roque, me ha encantado esta, ¿eh? Sí, señor. No lo sabías, lo de la casa. Claro que la sabía yo, pero yo no creo que la gente lo sepa esto. Pues sí, señor, la casa de Tócame Roque. Aquí no es una invasión de los bárbaros, es una invasión de charros. Sí, bueno, no es un charro. El Porridans no es charro, la verdad. Pero como si lo fuera. Bueno, pues esto, que allí hace todo el mundo lo que quiere, y normalmente cuando hay un acuerdo, previo acuerdo, se pagan unos impuestos o un lo que sea, un dinero, una compensación que puede no repercutir o sí repercutir, pero por lo menos repercute en las arcas del Estado local. Que eso después pues puede que repercuta en la población, o no. Pero en este caso seguro. En este caso no repercute absolutamente nada en ningún lado, porque allí van, pescan y se marchan. Ahí está. En cambio, lo que hacen los piratas, que es exigir el rescate y cobrarlo, sí que repercute de dos maneras en la población. Una, porque hay un movimiento de dinero y hay poblaciones que están empezando pues a crear desde restaurantes hasta locutorios o negocios, ¿no? Y están, hay gente que, jóvenes incluso, que están encontrando algún trabajillo. No quiero decir que sea bueno con esto, solo digo que repercute en eso, que no se me entiende. A ver si ahora va a salir de mí, va a decirme la gente que de mis labios ha salido que trabajar es bueno. No, amigos, trabajar es una mierda, es lo peor que puede haber en la vida. No, trabajar no es una mierda, la mierda es el trabajo, es muy diferente. Asalariado me referiría. Ah, hijo. Trabajar de forma asalariada. Porque ahora mismo en la Constitución Europea querían poner el derecho a trabajar y no el derecho al trabajo. Ah, hijo, ay, mira qué diferencia, ¿eh? Listos, fíjate, fíjate qué sutil. Bueno, a lo que iba, aparte de esa repercusión, la segunda repercusión es que los pescadores de Kenia y de Somalia, que eran los sitios más aquejados por esta epidemia de barcos, pues los pescadores de esa zona pueden pescar tranquilamente, y de hecho, concretamente hablaban que este año en Kenia, bueno, que como nunca estaban pescando, y todo el mundo estaba de acuerdo en que era por los piratas. Los barcos ya no se acercaban a la costa como se acercaban antes, y esto se traduce en que los pescadores locales tenían más capturas. Inclusive en Kenia hay una zona de pesca deportiva que decían que este año como ninguno, que era un reclamo turístico, no, además. No, los pijos de Kenia allí. Los pijos de Kenia. Bueno, no, claro, son pijos de Kenia, de Kenia, son todos muy blanquitos los que van a hacer la pesca deportiva. Porque sean como Michael Jackson. Pues en estas estamos. ¿Estrellas del pop? ¿Muertas? ¿Pijos de Estados Unidos? Pues de Moonwalker. Estos barcos que además no hacen allí nada, porque un barco tradicional, aparte de respetar más los caladeros y la vida marina, va al puerto más cercano porque no son no procesan todo, no son plantas factoría, ¿no? No son barcos factoría. Va acá al puerto cada X tiempo, que es breve, ¿no? Y descarga en la costa el pescado. En la costa se procesa, si se hacen conservas o se vende allí o lo que sea, ¿no? Estos barcos, en cambio, tienen allí el despiece, todo lo hacen ellos, lo cortan en filetes, lo envasan, le ponen la caja del Capitán Pescanova y se lo llevan para La Coruña o para Bermeo o para donde sea, o para Tokio, y allí lo procesan y lo llevan a cadenas grandes de supermercado, de grandes distribuidores, con lo cual el beneficio, o sea, ni siquiera hay este trabajo, ¿no?, que sería para la población local. Es directamente un robo al mar, ¿no? Ahí está. Sí, muchos de estos barcos funcionan así. Por la zona de Chile también hay bastantes que son como si fueran ciudades en el mar. O sea, van barcos únicamente a llevarles el gasóleo, la comida para los de allí, bueno, y esos barcos no se mueven. Pero en teoría las normas internacionales deberían... O se supone que reconocen la propiedad de los caladeros de pescado a cada país. Según donde sea. Ahí en Chile, por ejemplo, que era yo lo que me contaba una compañera chilena hace poco, pues que se ponen en aguas internacionales y como esto es medio tierra de nadie, pues... ¿Y en Somalia qué hacen? ¿Están en aguas internacionales? ¿Están en aguas somalíes? El tema es este. Allí no hay un gobierno... Somalí. No hay un gobierno... que tenga un poder real, ¿no?, o una autoridad real. Entonces, no estoy diciendo con esto que haya tenga que existir, pero lo único que digo es lo que pasa es esto, no hay una autoridad real, con lo cual ahí la casa de tocamerro, que yo entro y hasta ahora se ha venido haciendo así hasta que ha surgido el fenómeno este de los mal llamados piratas. Y el tema de las aguas internacionales también sería otra cosa para hablar, porque las aguas internacionales, ¿quién decide hasta dónde llegan? Porque, bueno... Hombre, creo que no lo decide nadie, simplemente hay una normativa con unos tantos kilómetros. Pero no debe estar tan... Tan claro. Tan igual a esto tendría que preguntárselo a mi ex compañero de piso, que era marinero. Era marinero. Es marinero. Es un piratilla. Es un piratilla. Pues hace tiempo vi un documental de pescadores españoles que pescaban, en este caso, en el Gran Sol, y realmente las condiciones de vida de esta gente son jodidas, y al final el documental enseñaba el cheque de lo que cobraba, y no me acuerdo cuánto era la época de las pesetas, pero que realmente son gente que igual está 6 o 7 meses fuera de casa, vuelven, están un mes y se vuelven a ir, que para las familias y para ellos mismos, bueno, caen sí, todos en el alcoholismo, porque están allí... Pero la vida del marinero es jodida. Pasando frío, mojándose, currando por la noche, 6 meses fuera de casa sin ver nada más que mar, y es jodido, y realmente ¿y esta peña no... No, posiblemente no tengan la culpa, no sean los más beneficiados. Ahí el armador, está. En cambio, estaba diciendo que podía poner más dinero, y le decían los somalíes, no queremos más dinero, queremos que nos devuelvas a los detenidos, que también es una cosa a su favor, de que no querían sacar todo lo que fuese, sino que decían, no, devolvéndonos a estos, que no queremos más de lo que os hemos pedido, no sé cuánto es. Ahí está también el kit de la cuestión de lo que queríamos entrar a hablar ahora, ¿no? ¿Cuál ha sido el papel de la Armada Española, grandiosa, que ha cogido a dos chavales que salían del barco de la Lacrana en una barca, ellos en una lancha, que no sabían si habían llevado comidas y qué habrían hecho, y se los traen pa España? Es impresionante. De ahí se los traen porque el mega juez Estreña Garzón dice, uy, esta es la mía, aquí tengo otro caso yo para salir en la tele, que esto es lo que me gusta a mí. Sí, ¿para este cuándo caso no le dan un programa en la tele? Casos de no tele no... no ahí sabe, está. ¿No? Veredicto, aquel que hacía la otra, la Ana Rosa Quintana. Ahí está, que le den el veredicto a Garzón. Y se lo traigo para aquí. Estaba el tema de si es menor o no, el tema de los menores, de las pruebas que hacen de muñeca, etcétera, para saber si menores son bastante imprecisas. A ver si juegan con muñecas o de qué va el tema. De que les hacen una radiografía de la muñeca y según lo juntos o lo desarrollados que estén los huesos de la muñeca, determinan la edad de una persona. Porque, bueno, según los médicos hay unas estadísticas, según la raza, según los petisús que coman, no sé. Igual que dicen a los 13 años te sale pelo en los huevos, pues a los 18 se te junta el hueso de la muñeca. Pues eso, lo mejor es cortarlos por el tronco y cortar y contar los anillos, es lo que se ha hecho toda la vida. Pues en este tema andan. Y pues efectivamente, y no solo en este, sino que lo que están hablando es de cómo se puede hacer ahora para, dentro del Estado de Derecho, no extraditar a esos presos o expulsarlos, ¿no? A esos dos chavales somalíes, sin que sea esto como una claudicación y que puedan hacer lo que quieran y que no se ajuste todo a las reglas del derecho, ¿no? Que llaman ellos. Por lo menos. Y están, bueno, hablando con... No hay fórmulas. Garzón decía que había fórmulas para bloquear la situación sin saltarse la ley. Y había otros abogados que opinaban de lo que tenían que hacer. Yo no sé qué es lo que quieren que hagan. En esto hay dos opciones básicas. Cuando tienen unos rehenes, hay dos opciones básicas. Una es darle lo que piden y la otra cargártelos a todos. En plan, que entre ahí el ejército a lo bruto y que, como en el teatro de Odessa, en Rusia, con los de la guerrilla chechena, fumigarles a todos con gas letal, que no quede allí ni Cristo vivo, y después echarle la culpa a los secuestradores y ya está. Y la otra es que devuelvan a los dos chavales estos y negocien y les den lo que piden. Y yo realmente no sé esta gente qué opciones tiene de huir. Bueno, a mí me parece un poco raro porque estás en un barco, vale, sueltas a los rehenes y después ¿a dónde vas? Supongo que se meterán para Somalia, para adentro. Y tienen que bucear muy bien, ¿eh? ¿Habrá algún problema de jurisdicción por lo que no les puedan bombardear? Porque si no, están jodidos. El caso es que otros países sí que han tomado la vía brava y han actuado militarmente. ¿Alemania no pasó algo así que...? No sé quién fue, se cargaron a tres. Y bueno, y... Bueno, en las películas es lo que hacen, ¿eh? En las películas nos andan con hostias. Ahí la lía no sé quién y llega un Chuck Norris de turno y a tiros. Hostia, ¿os imagináis a Garzón? Me estoy imaginando a Garzón haciendo el programa este de Veredicto, ¿sabes? Yo me lo estaba imaginando rompiendo cuellos de negros. Chuck Norris. Tú imagínate a Garzón ahí en la tele. Yo creo que, vamos, estás viendo de repente el partido Atlético de Madrid y Real Madrid y mete un gol de Atleti de Bilbao y de repente, ¡pum!, aparece Garzón con la policía y se lo lleva todo, lo del Atleti. Están un poco jodidos, no sé si meterán muchos goles. Pues... Están jodidos, pero no tanto como este, ¿eh? Te has oído lo que ha dicho, ¿no? Sí, sí. Este sí que está jodido. No lo sabéis bien. Y voy a peor. Que... A ver. Pone play. Ah, sí, bueno, vas a poner un tema porque yo estoy al borde de irme y al borde de la... De un ataque de nervios. Sí. Como bueno, Pedro Almodóvar. Seguimos en el año 96 en Leeds, en este monográfico raruno y completamente fuera de contexto. Tenía que haber traído música somalí, pero no se me ha ocurrido la cosa. Y bueno, voy a poner a Bob Tilton, que es de su disco Crescent, que es el primer disco que sacaron. Bueno, con este grupo ocurrió una cosa extraña, porque se sacaron su propio 7 pulgadas, lo autoeditaron. Los del New Musical Express les pidieron una copia para sacarla en su revista, que es una especie de Mondo Sonoro, pero a lo bestia. Ellos dijeron que no le iban a dar una copia para eso, que se la compraran si querían. Y los tíos, al pie de la letra, se lo compraron y la sacaron y la pusieron en el número uno de la lista de aquel año, creando una expectación que al final, gracias a no sé quién, no acabó llevando a ninguna parte. Y este grupo siguió haciendo su corta carrera como pudieron. O sea, do it yourself y haciendo lo suyo. Este tema se llama Be My Valentine. O sea, que pudieron triunfar y no triunfaron. Porque no ha salido de los congojes. Ah, pensaba que porque... No, hombre, no. Luego, claro, le cayó una bronca al señor de Stanley Musical Express. ¿Por qué me saca usted aquí el disco si yo no se lo he dado para que me lo saque? O sea, que me está contando. Y el otro flipando. ¿Pero no queríais triunfar como todos los grupos de rock and roll? Dijeron, pues no, señores, no. Pues mira. Era, bueno, se separaron en el año 2001. Sacaron solo dos discos y la verdad que es una penica. A mí este disco me lo compré así como por instinto y fue un acierto total que me marcó la juventud. Vamos a ver, Dios nos pille confesados. Pone play. Pone play. Hijo, sube el micro, ahí está. Bueno, estos eran Bob Tilton desde Leeds. Este disco es de septiembre del año 96, continuando cronológicamente esta estupidez que me he inventado hoy. Y bueno, pues eso, lo he dicho ahora, supongo que esto, mis compañeros de programa están empezando a entender por qué la gente me pegaba en el patio de la escuela. Efectivamente, y no. Y ni siquiera para robarte el bocadillo, por gusto. No, no, me pegaban por placer, tío. Que te vas diciendo aquí a la piña. ¿Qué te voy a contar? Efectivamente, pero esto en el 96 no te atrevías a decírselo ni a tus compañeros de grupo. Sí, sí. No vaya a ser que te echaran de la escena. No, no tocaba en el 96 yo. ¿No tocabas en el 96? No, no, no tocaba nada. ¿Cuándo empezaste tú? De la flota de Bartolo. En el 99. En el 99, ah, claro, ya había pasado todo este rollo de la escena de Leeds. Ya se me había pasado lo de Leeds, ya estaba en otro, estaba en otra. Ahí estabas con los subplots. ¡Tucutun, tucutun, tucutun, tucutun! ¡Go! Eso te... Bueno, uno que escucha de todo, hijo, que sí, claro que sí, así tiene que ser. En fin. Bueno, pues yo que sé, estos discos que he puesto ahí los podéis encontrar en internet, al menos dos de ellos seguro, el Crescent de Bob Tilton y el Belated de Polaris. El de Baby Harp Seal está más jodido de encontrar, pero bueno, esto eran vinilos que uno se compró con el dinero de la paga. ¿Con el dinero de la pava? De la paga que me da mi madre. Hostia, ya ves, a mí que me daban una mierda de paga y encima también me tenía que ir en taxi porque iba fuera de Salamanca. Qué vergüenza. A mí también, hijo, la paga que me daban a mí. Mira, este disco me costó 1.100 pesetas. 1.100 pesetas. Bueno. De las antiguas, además, ¿eh? Un pastiche. Un pastiche de las antiguas, porque lo pagué en monedas de franco. Toma ya, de 50 ahí, de las gordas. Ya de las gordas, perras gordas. De esa que tiene un agujero en el medio. No, no. ¡Hala! Ese es el modernismo, eso. No. Esas hay mucho más antiguas. Que las usaba yo para la cuerda la peonza. Venga ya. Eso sí. Que más antiguas que las gordas esas con la cara. Eran la perra gorda. La perra gorda. Oye, eso no lo 25 céntimos de peseta. Debíamos ser demasiado pobres ahí en Salamanca, que esas ni los vi. No, la perra gorda, nosotros tenía la perra chica. La perra chica, sí. En fin. Bueno, pues sí, erais pobres, pero bueno, teníais chorizos para pasar el invierno. Eso es verdad. Bueno, pues... Chorizos de soja. Sí, sí. Quería hacer yo una puntualización metalingüística con el tema de los corsarios que sale ahí en los periódicos, que es que la gente estudia periodismo, ¿para qué? Para después terminar, que le den un premio Ondas a un subnormal que hace un programa de cotilleos estúpidos, en fin... Y la gente se dedica a decir chorrada entre los goles del Madrid y el corazón. Y Sex Fábregas, por favor, Sex Fábregas, me encanta. Eso es verdad, lo decían siempre, Sex Fábregas. Sex Fábregas, esto cada vez que ves un partido, y un día un cacho partido de esos y decía, bueno, jugaba contra Ucrania, pues está, dijo, el delantero armenio, el delantero georgiano, hablando de los otros, y luego al Fábregas lo llama todo el rato Sex. Y es que yo también lo flipo, digo, con lo fácil que es decir Don Francisco Fábregas y nos dejamos de hostias. Es que madre mía. Muy fácil. Bueno, pues aparte de... Puntualización metalingüístico del perro. Que para la información de los señores periodistas que no sé dónde se han sacado la carrera, la palabra corsario no es equivalente a piratas. Piratas, como hemos explicado sabiamente, estaría mal empleado porque no... ¿Eso no son chinos que graban CDs? También, o los senegaleses que los venden. Que vender piratas, o sea, vender DVDs piratas está más penado que robarlos. O sea, según la última modificación que hicieron, el tipo negro que pone en Paseo Gracia los DVDs de las últimas bazofias cinematográficas, le meten más puro por venderlo pirateado que si los robasen en el AFNAC. Bueno, pues habrá que ir a robar al AFNAC, ¿no? Que sí, no es que robando en la AFNAC te metan poco puro, sino que a este hombre por vender copias pirata, que encima el dinero no se lo queda a él... Le cruje en vivo. Bueno, entonces, ¿qué pasaba en el corsario? Que estamos perdiendo. Pues que un corsario es alguien que actuaba con patente de corso, por eso se llama corsario. Y una patente de corso, a diferencia de un pirata que se supone que va por iniciativa propia o de su capitán pirata, es alguien que iba con bandera de un país. Por ejemplo, Inglaterra mandaba corsarios contra los navíos españoles para robarles, para joder el comercio con América y tal y cual. Pues quizá no es tan desacertada la historia, ¿eh? Por llamarlos corsarios. Lo mismo hay algún país por ahí de estos malvados, como Andorra, por ejemplo, que está pagando para que... Como sea, el Vaticano. Andorra, el Vaticano, Liechtenstein o alguno de estos que están pagando ahí para... Que son países malévolos. Pues si alguien dice que los individuos estos son corsarios, está insinuando que hay un país detrás que les protege, les da amparo y les financia. En efecto. A lo mejor es el condado de Treviño, que Andorra. Está ahí... Por ejemplo, jodiendo. O la cosilla esa que hay ahí en Aragón, que es de Valencia, que a mí siempre me ha tenido la mosca detrás de la oreja. Eso. La franja de Apunén. No, la cosica esa así redondica que hay en el mapa. Hay una cosica así redondica en el mapa, en Castellón. Ya lo ves. Tú fíjate. Ya miraré yo. Una cosica ahí que está como en medio. Que te, pasas un cacho a Aragón y luego entras otra vez. Ahora dices esto. Luis Aragonés, no sé dónde jugó la selección hace poco, que dijo que el país estaba tres países más para allá. No sé dónde jugaron, si fue en Liechtenstein o en... Un sitio de estos, y el hombre no tenía ni la más remota idea de dónde coño estaba el país. El Liechtenstein, sí, lo colocó después de Hungría para allá. Se le fue la pinza. Vamos, después nos reímos de cuando los americanos dicen que España está debajo de México. Pero... Hombre, pero bueno, Luis Aragonés es un buen ejemplo de mal ejemplo. También puede ser, pero bueno. Bueno, inauguro sección, que tengo ganas. Es una sección corta y pequeña hoy, pero quiero inaugurarla. Tendríamos que hacer una entradilla ahí para la sección. ¿Cómo se llama la sección? El gilipollas de la semana. Gilipollas de la semana. Gilipollas de la semana. Ya haremos una musiquita. Bueno, pues después de la musiquilla, esto será un título honorífico que gentilmente daremos sin medalla física ni premio, porque no creo que quiera nadie recogerla. Pero bueno, que si alguien quiere venir, si se lo damos, por ejemplo, al gilipollas de hoy, quiere venir a por la medalla, le haremos una. Ahí está. Pues ¿quién ha merecido tan alto honor? Este honor, hoy no hablamos de el gilipollas, sino de la gilipollas de la semana. Sí, y yo voy a decir la frase primero que ha dicho, por la cual se ha ganado esta medalla... Ha sido una gilipollez y después de pensamiento, de obra o de omisión. Vosotros tenéis que decir a ver quién lo ha dicho. Vale. ¿Vale? Es una persona de género femenino. Y non grata. Y non grata, además. La frase en cuestión es... Vivimos en una sociedad en la que no se valora el esfuerzo. ¿Quién lo ha dicho? La ministra de Trabajo. No. Que no existe, ¿no? Es un ministro. No sé. Félix Millet. No. No, que casi, eso es un... Casi, un su hombre. Mujer. No, tampoco. Un atleta. Lo ha dicho... Alguien que no ha trabajado nunca. Leticia Ortiz, princesa de España. ¡Qué ha trabajado! De España y de Asturias. De Asturias, de las Españas, de todo. Hombre, efectivamente. Eso le tuvo que costar, ligarse al maromo este, porque eso no es fácil, ¿eh? Eso es verdad. Eso no es fácil. Tú no te encuentras ahí con el príncipe y te lo ligas así como así, ¿eh? Va, es un esfuerzo. Porque no estás en la onda. Vaselina. La onda vaselina. Hombre, es alto, ¿eh? Eso debe tener ahí, debe tener un arma ahí. No tiene nada que ver eso. Eso... Hombre, la otra está muy flaca, ¿eh? O sea, eso para encajar aquello tiene que ser complicado, ¿eh? Eso es verdad. Y hasta la hora de los 2.500 euros por cada crío, porque madre mía. Hombre. No para. Hombre, seguro que están incluidos en los 250.000 que recibe. Gracias, bueno, a su esfuerzo. Claro que sí. Señora doña Leticia Ortiz, que al trabaja esfuerzo, demasiado, ¿eh? Al esfuerzo del príncipe. ¿Qué contrato tienen? ¿Tiene, bueno, un temporal o...? La que tiene un contrato es la hermana. Eso es verdad. Que tiene un contrato del Ayuntamiento de Barcelona. By the face, sin oposición. Esto, por su parte, quizá lo está diciendo bien. Vivimos en una sociedad en la que no se valora el esfuerzo. Menos mal. Ahí está, gracias a eso estoy aquí. Gracias a eso estoy aquí. Porque como no se va, digo, igual que al revés. Lo mismo está de acuerdo con lo que dice ella misma. Igual decía, vivimos en una sociedad donde no se valora el esfuerzo. ¡Bien! ¡De puta madre! Eso es verdad, claro. Por eso hay tantos funcionarios. Como tú. Claro, es que eso no tiene por qué ser una crítica. Claro, lo que se valora es el no esfuerzo. Así que ya sabéis, amigos, no trabajen, tóquense la huevada, o la chochada, o la tetada, o lo que quieran. Bueno, que estamos aquí hablando del atún. Era del atún. Hola, buenas, que soy un atún normal. Pues sí. Bueno, qué grandes momentos nos han dado los anuncios de atún, ¿eh? Joder, sí, yo te digo. Bueno. Tela marinera. Pues nunca mejor dicho, ¿eh? Qué grande. Dios, qué chascarrillo, tío, me voy de aquí. Bueno. Lárguese. Váyase. Señor Oc. Sorzález. Ale, a la mierda. Váyase a la mierda. Bueno, que no sé qué estábamos hablando. Pues hablábamos de los atunes y de los garzonismos y de lo que están haciendo, que es tener a un montón de familias en vilo. Pues por, no sé, por cabezonería. ¿Por qué? Porque yo no lo entiendo. Cuando todo el mundo sabe que lo que hay que hacer es bombardear la Audiencia Nacional. Ahí está, ahí está. Ahí se solucionarían todos los males del universo. Ahí no habría problemas. Bueno, que nos congratulamos de que se ha acabado la nueva ola de leads, esta de 96 al 99, y vamos a empezar a poner... En realidad eso llegamos al 96, hemos hecho desde enero del 96 a septiembre del 96, todavía se me han quedado cosas ahí en el tintero. ¡Jesús! ¿Eh? Otro día volveré. Para vengarme. Para vengarte. Os puedo asegurar que esto es algo que no ha hecho nadie en la radio actualmente. Bruta, eres un pionero, eres un visionario. ¡Oh, profeta del contratiempo! Ilumínanos. Bueno, pues ahora ya podremos poner música de verdad de fondo. ¿Qué música de verdad es? Steve Littlefinger. Un grupo irlandés setentero que vino a tocar hace poco por aquí. ¿Con el nombre de la canción de los Rolling Stones? Pues no lo sé. Me parece fatal que no lo sepas, tío. ¿Qué clase de cultura tienes tú? Hombre, no sé, ¿los Rolling Stones son heavies? No. ¿Eran admiradores de los Cayos? No. ¿Eran apañoles? No, pues ya está. Pues era un grupo muy guay y además era apolítico y tal. Era, es. ¿Apolítico o político? Mira, es un grupo, es la canción de Cortatu, la de... Una de tantas canciones de Cortatu que no es de Cortatu, ¿no? ¿Cuál? Es de ellos. La de hay algo aquí que va mal, pero a mí me da igual. Pues era de estos. Sí, es que Cortatu era en realidad era como la década prodigiosa del punk. Lo que pasa es que se han ganado un respeto que yo no sé por qué se lo han ganado. Se lo han ganado porque la gente no conocía música, porque por otra razón. Porque estaba ahí el ye ye ye, cara jamón. Ye ye ye. Cara jamón dulce, además. Es verdad. Sí, realmente, porque así en la mandíbula esa es de jamón dulce. Bueno, que el jamón dulce es salado, cojones. El jamón de York. Ahí está. Del condado. Aunque en York no haya jamón, que no, también es verdad. Sí. Este es de Azcoitia, me parece, ¿no? Jamón de Azcoitia. Jamón de Azcoitia. Ay, madre mía, la verdad que con lo del tema del carajamón, me acuerdo yo una vez, voy a contar, sería un casi me divierto, que estaba yo en Cambies y había una cafeta de la Asamblea de Lloves allí, ¿no? Y yo conocí a un chaval, bueno, lo del carajamón lo dijo un colega vasco que le llevaba carajamón él y pues imagino que varios de sus colegas. Yo pensaba que era algo generalizado. Entonces fui para allá, ¿no? Que había otras historias. Y yo ya iba un poco así atufao, perjudicado, atufao. Y pues pusieron la de la canción esta del brigadista Sound System, el Da Manifest. Y claro, llego ahí al lado del vasco y yo, carajamón. Y tal, digo, no sé qué, el carajamón. Y el tío se me puso una cara. Y hubo un silencio bueno, ahí, sí. Una mirada de odio. Bueno, yo creo que sí, es uno de los músicos que más ha hecho por Euskal Herria, no sé qué. Yo, sí, bueno, pero que joder, que le llaman el cara jamón, pero este, que se ha puesto como un turullo y tal. El tío. Bueno, sí, un poco gordo sí está, pero bueno, ha contribuido a extender la cultura vasca y no sé qué. Empezó así, dije, bueno... Hasta luego, ¿eh? Ya nos vemos otro día, ya quedamos, ya te llamo yo. Tendrían que hacer una mortadela de Fermín Muguruza, como aquella que había de Mickey Mouse, ¿te acuerdas que era así que las iba cortando y salía la cara de Mickey Mouse? Hostia, sí, me suena, es verdad. Pues imagínate con Fermín Muguruza. Pero que yo sea... siempre me he preguntado, ¿en la mortadela cómo meten las olivas y todas esas cosas que hay por dentro? A punta pistola. Y encima metiendo, eso sería... Es complicado, es una cosa que comes y que tiene cosas por dentro que no sabes cómo las diatras las han metido. En fin. Estamos oyendo a Tin Soldier, Soldados de Ojalata. Bueno, pues volvemos con bajando a los Steve Little Fingers. ¿Y qué teníamos que contar más de los atuneros? Bueno, que... Como conclusión global y definitiva. Que deseamos desde aquí... deseamos desde aquí que le vaya bien a todos los pescadores que están allí en el Alacrana, que se resuelva su situación lo mejor posible y sobre todo denunciar la actuación del gobierno español, ¿no? Que a fin de cuentas lo único que ha hecho ha sido entorpecerlo todo y en base a unas leyes que ellos mismos se están saltando, ¿no? Al faenar en aguas somalíes, la verdad. Y bueno, si su pretexto para solucionar los problemas es secuestrando a dos chavalillos y trayéndolos aquí a España, o sea, sin saber ni siquiera la edad que tienen y ahora ponerse a discutir sobre si es legal, si no es legal, o sea, es que no los tenían ni que haber traído. De hecho, es que los podían haber soltado y haberlos dejado allí en Somalia. Yo creo que hubiera ayudado muchísimo más a desbloquear la situación. De hecho, yo dudo de la legalidad de esa captura, ¿no? Efectivamente. Porque, claro, su legalidad es que el barco es... forma, como es, tiene bandera española, pues es territorio español. Esa es su legalidad. Pero no les detuvieron dentro del barco tampoco. O sea, les detuvieron en una lancha que les llevaría lo que fuese. Efectivamente, ahí tienes razón, claro. No había caído en ello. Y el que alguien cometa un delito contra un ciudadano o un interés español en otro país no da derecho a España. Es ese país el que tiene que juzgar detener, etcétera, etcétera. Es como si a mí me detienen en Singapur, o yo qué sé, o sea, no puede venir un... O no, es como si yo le pego a un señor de Singapur en Madrid y me viene un soldado de Singapur, me detiene y me lleva allí. Ahí está. No tiene nada, ningún derecho. Así que... Claro, lo que pasa es que como ahora dicen que no, que es que la justicia de allí no está del todo establecida y patatín patatero, bueno... Es el discurso este que sí, sí. Ellos no lo creen, pero lo sueltan y a la gente le cala y se lo cree, ¿no? El tema del eterno, la libertad duradera y este tipo de cosas, ¿no? De que vamos a instaurar allí los derechos humanos y la democracia. Y como en los pobres países, esto es un etnocentrismo egoísta absoluto, como en Irak, pues sí, es cierto que en Afganistán tienen muchas carencias, o en muchos países tienen muchas carencias en cuanto a derechos humanos. Aquí también hay otras muchas, ¿no? Tampoco vamos a dar lecciones a nadie. Pero van con el discurso este de que vamos a ir a otros países y como ellos no saben defender las cosas ni saben atender estos derechos humanos o no tienen una jurisdicción o no se cumplen las leyes o no tienen el poder para hacerlo, pues vamos nosotros que ya lo hacemos por ellos. Y con el tema de defender intereses españoles. Pero a ver, los intereses españoles primero no son intereses españoles, son intereses de empresas españolas. Que tanto los pozos de petróleo que tiene Repsol por allí o en Irak o en donde sea, como cuando se habla de la reconstrucción de Irak o de otros países que han bombardeado, que van empresas españolas a participar en estas cumbres que tienen un nombre muy gracioso, que se llaman cumbres de donantes, como si fuesen ahí a donar semen o sangre o algo. Que son cumbres de empresas que se reparten el pastel de la reconstrucción de lo que ellos mismos o de que sus países han bombardeado. Nos dejamos un país en la Edad Media y después los contratos para hacer puentes, carreteras, casas, etcétera, etcétera, hospitales que acabamos de tirar abajo, y los beneficios son para las empresas. Y además es una manera de colonización brutal y estamos siempre con estas historias. Pues eso. Básicamente, desde aquí mandar un saludo, no creo que nos puedan oír, pero y apoyo y ánimo a las personas que están allí, pues pasándolo mal, porque estarán pasándolo mal, pero también pues que se replanteen un poco quizá la situación y lo que están haciendo allí, ¿no? Y si tenemos que ir a pescar a Somalia es porque principalmente los caladeros que antiguamente había aquí nos los hemos cargado y eso lo quedan en determinados sitios como pues... En Perú y en Chile, en el Sáhara, en Terranova y por ahí en el Índico. Y ya no hay más caladeros en el mundo que dentro de 20 años habrán acabado porque la pesca esta no es para nada ni lógica ni sostenible ni nada. Y solo repercute en los beneficios de grandes multinacionales y empresas pesqueras de países occidentales y desarrollados y esquilma todo lo que puede a gente que no se puede defender. Así que... Bien, pues ¿puedo poner yo un tema para finalizar el programa? Si está todo enchufado, sí. Sí, señor, está todo enchufado. Pues mire, yo no sabía yo qué poner hoy después de esta mierda de monográfico sobre Leeds y grupos mierdosos noventeros. Y no sé si poner un grupo que he escuchado justo al venir y me ha gustado. Pero no, mira, me voy a decantar por lo clásico. Te decantas. Ya que está usted igualmente, ya que está usted clásico, me voy a decantar por los Primus. ¿Los Primus? Los Primus. Los Primus. Los Primus, ahí está. Concretamente, una cancionzaga que se llama Tommy the Cat. Vamos ahí. Pues pone play. Pone play. That he did. on the other way. He knew what she wanted. She was looking for that. She was looking for that he cat. That was me. Comedy Cat is my name. And I stand to thee. Say, Pepper, do you want to lay down by my side? Pepper, do you want to lay down with me? Say, Pepper! Say, Pepper! Bueno, aquí estamos de nuevo en Cinco Bárbaros en la Cabeza, acabando ya por fin. No sé si tenemos algún eventillo que decir para la agenda. Absolutamente ninguno. Bueno, está yo tengo uno. Está el WordPress, que este año se paga, habrá que ver cómo se cuela uno. En el WordPress Fortal. Bueno, ¿qué? ¿Comentamos una cosa u otra? Yo una cosa quiero comentar. Conciertillo que hay este viernes 13 en la Granada, en la calle Yacuna, metro Yacuna también, el número no lo recuerdo, está bastante cerca de la parada de metro, y hay un concierto en el que creo que tocan Cranny Septic, me parece, Escroto de Rata, Estudiando para Enfermos, y no sé si alguno más, y bueno, desde aquí recomendamos... encarecidamente casi, Escroto de Rata, grupo que nos gusta mucho y que a ver si de una maldita vez les podemos tener aquí en la radio y hacer un monográfico de uno de sus componentes, estaría bien. Del Escroto de la Rata. Eso es. Nos están llamando, ahora venimos. Vamos a ver si es alguien. Pues tenemos una llamada. Hola, muy buenas. Hola, salud, compañeros. ¿Qué tal? Por lo que veo, no está la compañera, tu ayudanta de equipo. No es mi ayudanta. Y tienes otro compañero que ya lo he escuchado. Que es que no te has enterado. ¿Eh? Que nos hemos fusionado. Sí, el otro día estuve escuchando algo y... Pues ahora 5 puntos en la cabeza y la invasión de los bárbaros somos el mismo programa, la misma gente, el engendro. ¿No dijisteis que iba a durar una hora y media, 2 horas? 2 horas, sí, pero sí, señor. Estamos durando hora y media, ¿no? Bueno, sí. No sé cuánto. Empezaba a las 7:30 cuando empezaban ellos. Va a ser de 7:30 a 9:30, o sea, va a ser los dos juntos. Lo que pasa es que hoy terminaremos un poco antes primero y problemas técnicos. Sobre todo es por problemas técnicos, compañero, porque tenemos aquí la informática que la toca de culo. Sí, nos lleva por el camino de la amargura. Muy bien, bueno, vale. Ya os he saludado, más que nada quería saludar al compañero de 5 puntos en la cabeza, que lo había escuchado algo, pero no había hablado con él, y a mí me gusta y me da mucho placer ver que una emisora de corte libertario, anárquico o disidente, que hoy dicen muchos burócratas, están ahí dando el callo. Bueno, como yo también ayer estuve dando el callo, y si no pasa nada, pues mañana miércoles. Que te estuviste comiendo unos callos. Cuando plegué de trabajar. Bueno. Muchas gracias, compañero. Me parece que fuiste el de compañero de 5 puntos en la cabeza, no, el otro compañero. Es que bueno, paso de decir nombres por la emisora, ¿eh? Muy bien hecho. Vamos a ver, cuando dijiste la semana pasada, si no me equivoco, lo que pasa es que yo os escuché un ratito en diferido, pero sí es que escuché. La semana pasada nosotros no hicimos programa. Bueno, entonces que era indiferido. No, lo que pasa es que me pasé al otro programa yo. Bueno, como no hacíamos nosotros, me bajé al de antes. Ah, hiciste un comentario, si no me equivoco, fuiste tú, sobre lo de Ecuador y lo de Colombia. Bueno, y yo creo que te refieres al programa último de la invasión que fue en diferido. O sea, que lo dirías tú en diferido, pero que fue con un chico de un periódico que se llama Sur Latinoamericano, que hablábamos de temas de Latinoamérica. Puede ser. Bueno, yo te digo de lo que hablaste y simplemente apunto mi crítica, lo que dijiste, sino mi crítica a lo que podía hacer. Vamos a ver, estamos de acuerdo, y más que convencido mucha gente, que Estados Unidos está apoyando descaradamente a Colombia. En que, digamos, a Estados Unidos le hace falta, pues eso, socios que le apoyen. Y ya hace, pues, lo menos 10 o 12 o 14 años que tienen en Estados Unidos en Colombia, si la información no es negativa, tienen como unos 20.000 soldados americanos en territorio colombiano, ¿vale? Uh-huh. Y desde allí, donde hicieron las operaciones que se metieron en territorio, que es a lo que voy, en territorio ecuatoriano, y desde allí asesinaron al grupo aquel, a Raúl Reyes, y hicieron lo que hicieron. Bueno, fue una ejecución, no los podían matar en la selva, y aquello lo diseñaron muy bien, porque aquello tenemos que saber que aquello no fue fortuito, ¿eh? Evidentemente. Aquello fue una maniobra muy bien estudiada, muy fue un bombardeo, vamos. Muy bien organizada. No fue un ataque terrestre. Pero yo no voy a que lo asesinaron, a que no lo asesinaran, porque las FARC se han creado, son el enemigo número uno, Estados Unidos y el propio gobierno colombiano, que les da apoyo económico y armamentístico militar Estados Unidos a Colombia, y desde allí, pues, hacen lo que los 70 hicieron en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, poner gobiernos títeres, pero parece ser que ahora a los yanquis no les está saliendo eso tan redondo como en aquellos años, y entonces, pues bueno, si no podemos con el enemigo, lo eliminamos. Y a lo que voy es, si en aquellos momentos el gobierno ecuatoriano, de lo que comentaste tú, del territorio, de la nación, de la paz y aquello, lo mismo Estados Unidos lo que estaba buscando es que el representante del gobierno ecuatoriano se levantara en armas. Y sabe de sobra que si se levanta en armas contra Uribe y compañía y Estados Unidos, con las fuerzas que tiene allí muy bien desplazadas, se lo va a comer en 24 horas al ejército ecuatoriano. Y que no nos olvidemos que por eso tienen las fuerzas muy bien desplazadas para dominar todo aquel pedazo de tierra, Y de hecho Estados Unidos, a quien sí le tiene ganas, es al camarada Chávez, que les está haciendo bastante la puñeta. A veces les dice que sí, pero normalmente sabe Estados Unidos que con Chávez, con Correa, ahora con el de Honduras, tiene enemigos bastante fuertes. Y entonces, pues bueno, si no te elimino... Bueno, una cosa muy parecida a lo que hicieron en su momento en la isla de Granada. Ganaron unas elecciones en el Partido Comunista Granadino, tal como suena. Están unos días en el poder y Estados Unidos le envió 5.000 y pico de soldados por aire, por mar, por todos sitios, y se acabó la democracia. Y yo mejor no estoy partido, no soy comunista, pero bueno, si habla Estados Unidos, dice tanto de libertad, se llena la boca de libertad, pues que hubiera dejado al pueblo granadino, ya que el pueblo había votado comunista, pues que se desarrollen y a ver qué narices tienen ganas de hacer, si hacen algo bien, y si lo mismo que el pueblo le ha votado comunista, y mañana ven que no va bien, pues que voten otras ideas. Uh-huh. Bueno, eso por un lado, que es lo que te quería decir a ti, amigo mío, y luego, otra cosa. Aquí pone... Esto es del CNT, el C160, el CNT, como suena, ¿eh? No, el periódico todo. CNT. Uh-huh. Sí, el número 360, y aquí pone, tal como lo pone, lo leo, ¿eh? Libertad, per cumpain service, el problema casa, son innocents, represión, ahora lo pone en catalán, pone una fotografía, ven aquí estos cinco compañeros y una compañera, represión. Montaje policial contra seis compañeros de la ASI, sesión serbia de la Asociación Internacional de Trabajadores, AIT, acusados de terrorismo internacional. Uno de los detenidos es Zlatibor Tibunak, secretario general de la AIT. Quiere decir, el secretario general de la AIT, Alianza Internacional de Trabajadores, un organismo que lleva funcionando pues 100 años, ahora 100 de 1910, ahora va a ser 100 años, resulta que les molesta y bueno, y le están reprimiendo, los están acusando, pues eso, de terrorismo. Uh-huh. Eso es lo que quería denunciar. Vale, pues para ampliar información cualquiera puede consultar en el susodicho periódico CNT, que lo venden obviamente en la CNT. Sí. Y... también en la web de lasbarricadas.org también creo que hay van emitiendo informaciones sobre los seis compañeros serbios. Desde aquí les deseamos una pronta libertad y absolución de todos los cargos. Sí, sí, sí. Lo que quiere decir que si os dais cuenta, que para mí, y si lo digo para la radio, es porque se oyen en 3/4 partes del mundo. Y eso es lo que me interesa. Lo mismo que vosotros vais ahí y estáis una hora y media o dos horas trabajando y machacándose el cuerpo, pues otra gente estamos en otros sitios machacándonos la cabeza, gastándonos el móvil y denunciando. El uh-huh. trabajo es el mismo, y al mismo tiempo os deseo buena fusión a cinco puntos y a la invasión de las bárbaras. Ahora somos cinco bárbaros en la cabeza. A ver qué sale. ¿Y qué pasa? A ver, amigo mío, si le dices a la compañera que qué pasa, que si no oigo su voz estoy un poco deprimido. Ya se lo diremos, a ver. Nada, más que nada es una persona muy ensollada, y vosotros dos hacíais un conjunto fenomenal. Bien. Espero que ahora muchas con gracias. Los dos compañeros, porque cinco puntos dos compañeros, a ver si entre los cuatro ponéis eso bien alto, el pabellón. Vale. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, de verdad. Vale, hasta luego. Hasta luego. Nos escuchamos salud. Y nos vemos por el mundo. Uh-huh. De acuerdo. Hasta luego. Hasta la próxima, salud. Bueno, pues seguimos con lo que estamos haciendo, que era agenda. Con nuestra música de agenda. Pues esta es la música de agenda que tenéis para la invasión de los bárbaros. Madre mía. Kashmir. Kashmir, ¿qué es esto? De Led Zeppelin. Kashmir. Pues al final que no íbamos a hacer las dos horitas, pues casi, ¿eh? Sí. ¿Que pues, has terminado con tu agenda? Sí, básicamente era este concierto, viernes en la Granada, repito, en la calle Yacuna, metro Yacuna, línea amarilla. está bastante cerquita del metro, no recuerdo el número, es el 80 y algo me parece, pero no me hagan mucho caso. Y bueno, pues escroto de rata, estudiando un para enfermos, no sé si toca también los craniseptic, pero esto ya no me acuerdo bien. Pero vamos, estudiando para enfermos y escroto de rata sí que tocan y la verdad que yo tengo ganas de verlos. Yo creo que esta vez podría ser la que la buena. Y como comentábamos antes, se estaba inaugurando hoy. De hecho, varios compañeros y compañeras que no están, están en la inauguración. Nos han vendido por el WordPress Photo. El WordPress Photo es una organización holandesa que desde hace muchos años premia con una exposición y no sé si algún tipo de premio a los autores. Es una especie de concurso en el que se eligen las mejores fotos del fotoperiodismo, digamos, profesional, ¿no? Que tienen que haberse publicado en algún tipo de medio escrito. Escrito, vamos, en algún medio gráfico, ¿no? Son fotografías de un poco todo, que están divididas en varios tipos, ¿no? Hay fotoperiodismo de guerra, hay en deportes, hay pues ensayo fotográfico de una sola foto, bueno, hay diversas categorías, no me sale la palabra, y son cerca de 200 fotos, pues de lo mejorcito que se puede ver a nivel estético, pero también a nivel, digamos, de implicación o de querer transmitir algo con una fotografía. Y decir nada, que el fotoperiodismo, tal y como denunciaba el organizador de Visa por Limas, que es uno de los certámenes más importantes, es un oficio que cada vez está más jodido, porque antiguamente se mandaban a los periodistas a los sitios, sobre todo en conflicto, de una manera permanente, que se estaban allí empapándose de la realidad en conflicto o a cubrir una cierta realidad de actualidad, pero que no tiene por qué ser una guerra, pero sí que se hacía de una manera más profunda, ¿no? Que se quedaban ahí un tiempo, conocían realmente lo que estaban fotografiando y de esa manera pues lo hacían un poco mejor. Y actualmente no hay ningún medio que, con el tema de internet, de que se ha abaratado mucho, no se paga por las imágenes, no hay nadie que lo haga así, y se manda un periodista 3 días allí y que haga lo que quiera según llega como pueda, y esas fotos son las que salen, y si la gente que se dedica a profundizar, a hacer reportajes largos, lo hace pagándoselo de su bolsillo. Y bueno, hay cosas que están bastante interesantes. Este año no han conseguido patrocinador, la exposición vale una pasta traerla y cobran dinero por entrar, así que bueno, después por otro lado lo organizan los del CCD, que son un poco gentuza, y bueno, si se puede uno hacer algún chanchullo, y si no, pues creo que vale 4 o 5 euros. Pues sí, apoyamos todos los chanchullos del tipo que sean, desde aquí, desde 5 bárbaros en la cabeza. Yo, como ya la he visto. Y bueno, vamos a ir marchándonos, ¿no? Sí. Pues ya saben, a partir de ahora los martes ya tienen una franja horaria reservada de 7:30 a 8:30 en 5 bárbaros en la cabeza. 9:30. Perdón, 7:30 a 9:30. 19:30, 21:30. Hoy era el primero y por diferentes problemillas no ha podido ser hasta las 9:30. Pero bueno, no se preocupen, que poco a poco la cosa irá tirando. Bueno, son las 9:20, tampoco... Pues sí, bueno, nos falta el cantón duro, la verdad. Pues nada, que nos oímos en Radio Bronca, 104.5, a partir de ahora en la pestañita del podcast en radiobronca.info, habrá una pestaña que ponga 5 bárbaros en la cabeza. Los anteriores programas de La Invasión de los Bárbaros y de 5 puntos en la cabeza seguirán estando disponibles para aquel que los quiera escuchar. Y nosotros volveremos el próximo martes a las 7:30, y las repeticiones ahora mismo no sé... No, ya os las diremos, porque de momento no lo sabemos. Solo sabemos que tenemos un tríptico de Radio Bronca ahora mismo, en el cual hay una frasecita de cada programa, y la verdad es que lo que nos, la nuestra concretamente, que nos define como programa, es programa de debate subnormal y música raruna para idiotas como tú. Así que ya lo saben, idiotas del mundo, únanse y escuchen Radio Bronca con nosotros, que somos también idiotas más. Sobre todo lo de la música raruna. Ahí está. Oh, idiota yo bastante, pero bueno, eso es otro tema. Las repeticiones no las sabemos, ya os las diremos cuando estén bien ubicadas en la parrilla. Un placer y nos vamos. Hasta el próximo martes. Salud y bronca.